es un momento de esos de mucha tensión en la lucha. O sea, hay siempre esos momentos en que todos sentimos que estamos a punto de perder el aliento, porque es la parte más dura de la lucha, pero es que nunca la transformación social ha sido de otro modo, ¿no? Siempre ha tenido que ser luchando hasta entregar el último aliento, y bueno, estamos en ese. Yo creo que el capitalismo llegó a su límite de posibilidad, pero por supuesto se va a defender, ¿no? Y nosotros tenemos claro que tenemos ahí un horizonte que nos va a llevar a otra cosa, pero no sabemos ni cómo construirlo todavía, ¿no? Entonces estamos en esa tensión, vamos a seguir en esa tensión un buen rato, y yo creo que el mayor error sería pensar que va a ser suavecito, ¿no? Si hacemos el cálculo que no va a ser suavecito, que va a ser costoso, que tenemos que actuar con mucha inteligencia, sin desesperación, ¿no? Si vamos haciendo esos cálculos, creo que vamos a salir bien de esta coyuntura. Hay una cosa que es muy interesante que se aprende en Venezuela, y es, por ejemplo, esta claridad que tiene el presidente Chávez siempre, de que cuando hay un momento de gran tensión, de gran problema, que parece que estamos perdiendo el paso, es el momento de radicalizar, ¿no? Es el momento de la ofensiva. Y él, por ejemplo, ahora cuando uno lee su plan de gobierno, su proyecto este para los siguientes años, es impresionante, es un manual de geopolítica, pero así impecable, cuida todos los detalles, ¿no? Cada una de las propuestas que están ahí es una propuesta geopolítica. Está clarísimo que se está dando un paso adelante muy importante. Creo que ese es, ¿no?, lo que deberíamos estar tratando nosotros desde los movimientos, pensado desde los movimientos, no como Estado, porque los movimientos no son Estado, incluso tienen que contradecir al Estado muchas veces, tienen que ser más radicales que el Estado en muchas cosas, ¿no? No tienen que hacer estos juegos geopolíticos porque no les corresponde, entonces tienen que ir a fondo en otras cosas, pero sí tienen que estar pensando en o radicalizamos hoy o nos echan atrás y ya no vamos a poder levantarnos.